Buenas tardes, pues aquí estamos otro jueves más con el Espacio Común 15M. Hoy vamos a tratar un tema pues bastante doloroso, doloroso porque es bastante frecuente, que es como es la violencia de género o la violencia machista. Tenemos aquí a Lourdes y a Julia del Foro de Madrid contra la Violencia Machista y vamos a comentar pues este triste suceso. Buenas tardes a las dos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Bueno, pues un poquito quería que me explicaseis cómo nació el foro, qué objetivos tiene y en qué temas está trabajando. Ni más ni menos, ¿eh? Aquí. Fíjate, no nos piden nada. 3 horas. Bueno, pues solamente hacer un poco de memoria e intentar decir cómo nace, aunque había antes otras organizaciones de mujeres que estaban también trabajando en el tema de la violencia de género, que era la Comisión Antiagresiones del Movimiento Feminista. Esto está de momento un poquito callado. Y entonces Ana Orante se presenta en un programa de televisión y el marido, al cual el juez la había puesto de que tenían que estar uno viviendo en la parte de arriba y otra viviendo en la parte de abajo, pues la quema. Entonces esto fue un 20 o 22 de diciembre de 1997 y recuerdo que estábamos aquí en Madrid pues en la fiesta de Navidad esa que hacíamos todos los años para juntarnos todas las mujeres y demás, y allí mismo en Carabanchel decidimos que al día siguiente salíamos a la calle. Entonces convocamos, se llenó la Plaza de Oporto, tú la conoces ya arreglada, pero poquito, en aquellos sí, tiempos no llevo ni un año, ¿eh? Por eso en aquellos tiempos estaba de otra manera. Se llenó aquello de mujeres y hombres también que llegaron pues indignados del tema, porque fue muy espeluznante que esta mujer saliese y a los 2 días este hombre la asesinase pues quemándola. Entonces a partir de ahí empezamos a hablar las asociaciones de mujeres y decidimos formar el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres. En principio lo que teníamos era la denuncia, porque aunque veníamos denunciándolo desde hacía mucho tiempo y en el caso salían todas estas muertes, pero todas estas muertes decían que era por aquello de... La maté porque era mía. La maté porque era mía, porque la quería y tal. Entonces ya empezamos a darle nombre a lo que era violencia de género y que no podíamos continuar de esa manera. Entonces uno de los primeros objetivos que tuvimos pues era eso, era acudir a toda... Cada vez que hubiese una mujer asesinada en España, no solamente en Madrid, sino en España, ir a la Puerta del Sol, la canción que no la habéis cantado antes, pero es que claro, es que llegó un momento en que no salíamos de la Puerta del Sol. Claro. Porque era un día sí y otro no, y el de en medio también, pues una mujer asesinada, entonces ya decidimos que no podíamos porque teníamos como también pues vida y demás. Entonces se decidió que cada 25 de mes íbamos a salir a la Puerta del Sol, como un sitio muy neurálgico, además un sitio que nos recuerda muchísimas cosas muy bonitas, desde las sin sombrero cuando atravesaron la Puerta del Sol quitándose el sombrero. Un paréntesis, se decidió el 25 porque se instituyó por entonces el 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Sí. Por eso escogimos los 25 de cada mes. Sí, pero en la Puerta del Sol era eso, sí. Claro, había muchas cosas muy bonitas que además nos representaba a todas las mujeres. Y entonces todos los 25, a partir de entonces salimos. Ahí fue la visibilización de este tema, de estos asesinatos. Al principio nos han llamado de todo. Íbamos también inclusive hasta el propio en Navidades, el 25, luego ya hemos parado porque ya estamos un poquito más y tenemos nietas y tenemos que darle... Claro, y no hay colegio. Y no hay colegio ni nada, y entonces ya eso. Y ahí fue cuando empezamos a hablar de la ley de violencia contra la violencia de género, que fue uno de los objetivos, aparte de la visibilización y la denuncia de las mujeres asesinadas, porque si nos ponemos a mirar, yo no te podría decir que hay ahora mismo más mujeres asesinadas que víctimas de terrorismo. Pues posiblemente, y además no creo que en las estadísticas, si yo no estoy equivocada, una vez en un programa que hicimos sobre el feminismo, no todas las víctimas de violencia de género salen en las estadísticas, porque no. Lo que hacen es decir, bueno, o la pareja o el marido, pero y las que sufren violencia de género por un desconocido, si llegan a morir, estas no salen. Es que ahí es la confusión, claro, que hay. La confusión que hay es que la ley de violencia de género está dedicada en la pareja o expareja, o sea, en el ámbito familiar. Entonces, nosotros no queríamos eso, queríamos una ley muchísimo más amplia, como ahora con las medidas que el gobierno dice que va a poner en funcionamiento. También las queremos muchísimas más que lo que van a poner, pero en aquel tiempo lo que queríamos era que saliese también por las mujeres prostituidas, por ejemplo, por violaciones, toda una serie de violencias, que son violencias de género también, pero que no están recogidas en la ley esta. Lo que pasa es que nosotras recogemos todas esos asesinatos. Las organizaciones de mujeres de siempre lo hemos recogido. Lo que no lo han recogido han sido las instituciones ni los medios de comunicación. Ahí está la comunicación, pelea. Vamos a dejarlo estar, aunque estemos en uno, pero bueno, aquí de momento podemos decir lo que queramos. No, pero en eso sí que es verdad. Que además ahora mismo, pues mira, hace poco han salido las estadísticas diciendo que en el primer semestre en Madrid ha habido 287. Si no han sido violaciones, han sido ataques para intentar violar a chicas. El tema pues está ahí y es muy fuerte. Es una cosa que tenemos que seguir trabajando. Lo que nosotros siempre decimos es que nos ha costado muchísimo trabajo que la gente entendiese lo que era violencia de género, pero y que sin embargo existe un poco un rechazo a la palabra machismo. Entonces las violencias machistas nos gusta más que se diga violencia de género en todas sus manifestaciones, porque no solamente es en la violencia sexual, sino también en la violencia de la prostitución, es también el tema de la violencia económica, es la brecha salarial que tenemos, es la pobreza como nos afecta muchísimo más a las mujeres. Todo eso son violencias que tenemos que solamente por el mero hecho de ser mujeres, aunque la violencia que nos matan por ser mujeres es más fuerte que a lo mejor que otra. O por lo menos, pero yo el otro día discutía con una y decía, hay que meter también la parte de acoso. Y me decían, pero si no se, no, ahí no las matan, no. Pero no, bueno, sabemos, pero... cómo, no sabemos cómo está, porque lo que no sabemos es si ha habido mujeres que se han suicidado, que no se, ese dato sí que no se coge en ningún sitio, a causa de la violencia que han ejercido sobre ella y del acoso que han ejercido sobre ella. Y hablaban, o sea, de un 80% que no denuncia problema, claro, por eso, temas económicos y por otros temas. No, y está la violencia psicológica. Sí, porque toda. Evidentemente a veces... Pues, volviendo al monólogo de Pamela Palenciano, no solo duelen los golpes, ¿no? Duele también pues el maltrato, el insulto e incluso pues el maltrato a los hijos del matrimonio, que lamentablemente los niños se ven implicados en toda esta este asunto. Y bueno, pues claro, esas pobres criaturas tienen que estar pues completamente traumatizadas, digo yo. Sí, la violencia psicológica es encima es peor, porque es menos demostrable. Claro, o sea, yo recuerdo una vez, la primera vez que yo me enfrenté a una mujer que vino a la Asociación de Mujeres de Carabanchel, que vino porque la habían pegado el marido y unos hijos, ella era muda. O sea, era un caso horrible. Madre mía. Era muda, venía con un ojo casi en la mano, unos bocados en las piernas que era horrible. La habían dejado, yo como no teníamos en aquellos tiempos, no teníamos dónde llevarla, yo me la llevé a mi casa. O sea, no dije, esta mujer no podemos dejarla así. Entonces, esa era demostrable, puesto que rápidamente yo me la llevé a la policía, me la llevé al ayuntamiento. En aquellos tiempos el ayuntamiento era PSOE todavía, pero vamos... El caso fue que se solucionó porque se veía. Pero han llegado muchas con violencia psicológica que están fatales, pero que ahí cuesta muchísimo más trabajo demostrarlo. Y luego yo lo que sí que tengo claro es que los hijos, tanto los niños como las niñas, sufren estos problemas. Esta violencia del padre contra la madre lo sufre. Y además, no solamente es que lo sufren y se retransmite en el colegio, en sus relaciones. Y sobre todo, los niños, a mí eso es una cosa que siempre me ha... Que duele mucho, sí. No, es que los hijos, no las hijas, los hijos reproducen con la madre el papel que el padre ha tenido con ellas. Sí, lo ven como, claro una cosa normal. Y los tacos que el padre después de puta y demás se lo dicen a la madre, si tienen que pegarle. Yo, eso lo hemos visto y es una cosa que está ahí. Entonces, por eso es ahora, por ejemplo, con los hijos de Juan Arriba, una de las cosas que pedimos es protección para esos niños, pero no protección solamente para que no les maten, como han matado a 11, a 12 niños y niñas en esta época, un padre para fastidiar a la madre, matar a los hijos y a las hijas, sino también para que ayudarle a quitarle ese pozo, estigma, que ya llevan, sí, ahí, sí, y que no lo reproduzcan, porque en un futuro serían posibles. Son futuros maltratadores, efectivamente. Sí, sí. Y además las niñas, me imagino que asimilan el papel de que eso es lo normal, y que el papel, sí, de víctima. Sí, claro, claro. Sí, claro. Y buscan novios malotes, sí, como dicen ahora. Sí. Yo, a mí lo que me gustan son los chicos malotes, claro, porque, sí, porque lo que han visto verdaderamente es ese comportamiento en su familia. Mira, mi asociación de mujeres, desvelamos en muchas mujeres que tienen unos trastornos terribles, y lo que subyace cuando las psicólogas las tratan es que están sufriendo violencia de género y no lo saben. Piensan que eso es lo normal, que esa vida es la vida que les ha tocado vivir y que los hombres son así. Y que, claro, las psicólogas es que se las ven y se las desean para decirles, por favor, esto tienes que dar. En algunas mujeres sí que plantan a partir de ahí cara, pero otras, eso es una cosa también que está chanta en la cabeza, en los protocolos de los médicos. Cuando una mujer va al médico, y eso es muy normal, sí, se vaya ahí lo nota, me duele mucho la cabeza, no duermo, toda una serie de síntomas, esos protocolos se tendrían que poner en funcionamiento, claro, y ver si es verdad que puede ser que te duela la cabeza, porque te duele la cabeza, yo tengo migraña y no estoy con nadie, o sea que claro, pero está ahí, entonces ve por qué tiene ese clínica, bueno, los datos clínicos que me estás diciendo, ve por qué eso, y ver si son violencia de género que te estás ejerciendo con ella, pues el marido, el amante, el novio, la hija, lo que queramos, porque también está la parte de con los mayores. Claro. Es que la violencia de género, sobre todo con las mujeres, es muy fuerte en, sí, todas las edades. Hay muchas víctimas que dices, él tenía 78. Pues hoy está mirando, y de 78, 75, 90, 90 y tal. Y tanto, y dice, pero fíjate cómo él. Pero ya no solamente la violencia del marido contra ellas, sino también de los nietos y de los hijos contra ellas. O sea que esto hay que analizarlo y ver bien que no nos podemos quedar solamente en la parte de la pareja. Hay que seguir analizando y hay que seguir pidiendo. La cosa está en sensibilización y en formación. O sea, hay que sensibilizar y prevenir, porque cuando ya la han matado, pues la han asesinado, pues ya me dirá que lo único que podemos hacer es recordarlas. Pero lo que tendríamos que haber hecho es prevenir que estas mujeres no se encuentren solas. Hay que decirles que vayan al ayuntamiento, que vayan a los grupos de mujeres, que vayan a todo lo que conozcan, que vayan y lo expliquen, que pidan ayuda, porque claro, ellas tienen también, y aunque no sepan qué es violencia de género, están en una situación que no es normal. Claro. Entonces eso es lo que tienen que de alguna forma denunciar y ver cómo vamos tratando de nos decían, yo cuando la ley de violencia de género, pues todas nos pusimos contenta de que saliese esta ley, aunque ya siempre decimos que las mujeres queremos más, o las feministas queremos más, porque queremos acabar con ella, pero era positiva y dijimos, mira, estupendo. Lo que pasa es que a la larga, es verdad que durante unos años que estuvieron invirtiendo y que se puso dinero para eso, ahí hubo no menos asesinadas, porque eso es más difícil, pero sí que hubo más denuncias, con lo cual evitábamos que pasara lo que ha pasado posteriormente. Cuando llegó el Partido Popular y sus recortes, y además lo que no les gustaba todavía menos, porque eso es una cosa que no les gustaba absolutamente nada, es cuando ha habido todavía más, cuando encima además el patriarcado se ceba con nosotras y se reproducen los hombres, porque las niñas y niños que han sido asesinadas por sus padres, es que con lo de Bretón lo vimos, cómo el buen señor podía tener esa cara tan dura, y el cuajo que tenía, era un asesino, pero sí, vamos, de decir, no, si yo no he sido, pues todo para fastidiar a la mujer y todo eso, claro. A la mujer te dan a lo que más quieren, que son tus hijos. Claro. Luego dices, ¿cómo es posible que quieran tanto la custodia compartida? Pero, ¿por qué la quieren? Para no pagar. Es para lo único que quieren la custodia compartida. Porque por lo demás, quien tiene a los niños es la abuela, es la madre de él siempre. Sí. Porque ellos pasan de todo, porque si te das cuenta, no, yo en sé, los pero matrimonios digo rotos... Que la custodia compartida empieza desde que nacen. Y si no la has ejercido... Exactamente. No después, cuando te separas, la quieres... Hombre, después pero la quiere. Es una manera de fastidiar, hombre. Es la manera de fastidiar a la madre, es la manera de quitarle el tema dinero, que eso es una cosa. Pero, hombre. Yo con la custodia compartida, si tú y yo, tú y él estáis de acuerdo, me parece muy bien. O sea, claro. Bueno. Me voy ahí, no me voy a meter, porque eso es una cosa que en la pareja ha acordado. Pero que venga un juez a imponerme una forma cuando yo estoy demostrando que ese señor... Mi hermana trabaja en una escuela infantil. En esa escuela infantil había una niña que estaba el padre pues con el tema que quería de custodia compartida y demás, y se llevaba a la niña unos días y tal, pero no se la llevaba con él, se la llevaba a la madre, que se las traía del pueblo para traérsela y tener la madre con 80 y tantos años cuidando a los hijos para que no estuvieran con la madre. Es un deber de los niños. Y claro, pues fastidiar, estás fastidiando no solamente a una persona, sino que estás a más. Entonces, todo eso de los jueces, que ahí es donde está, yo creo, también mucho el problema de que la justicia, en este caso, pues no está formada, no hacen las cosas como tendrían que hacerlas, y entonces, pues es muy bonito. No, no es que lo quieren los dos, no los quieren los dos. Es que las mujeres solamente quieren esto para llevarse el dinero, no es el dinero. Sí, es el dinero, sí, no el dinero. Sí, no, ojalá pudieran prescindir de ello, desde claro. Luego. Y tener una autonomía y decir, bueno, no es que no quiero tu dinero, quiero mis hijos y adiós, muy buena. Exactamente. Claro. Pero así es, pero en fin. Sí, así estamos, y bueno, pues seguiremos peleando. Ahora mismo pues el Foro de Madrid sigue visibilizando todas las mujeres asesinadas. Los 25 pues estamos en la calle, el 25 de noviembre estamos ya entre todas las asociaciones de mujeres preparando para que sea más grande, porque siempre hacemos como una pequeña manifestación. Los demás años ha sido de la puerta de la ópera a Sol y en Sol un acto. Este año queríamos que sea un poco más, ver desde la calle Mayor, que es más ancha y que podemos entrar muchísimo mejor, hasta la Puerta del Sol. Desde la Plaza de la Plaza de la Villa. Y luego allí ya en la Puerta del Sol pues hacer un acto, como todos los años, de denuncia. Y luego pues de esperanza de que en algún momento esto termine. O sea que el 25 de octubre... El 25 de octubre estamos en la Puerta del Estáis Sol la puerta, a las 7:30, sí, como todos los meses. Eso todos los meses. Ya os mandaré, ya os convocaré, porque sí. Yo lo mandaba a vosotras, pero... Yo te voy a pasar ahora mi correo. Pero me luego ahora tu correo para que yo os lo mande. A mí me encanta veros ahí. Sí, a mí me... Sí. Si yo digo, yo tendría que estar ahí, porque también soy una yaya flauta. Claro, yo... Bueno, hay algunos que todavía no están jubilados, ¿no? Quiero decir, pero que son... Que en fin, que él... No, a mí me siempre cuando habéis venido, coincidido con la vuestra, a mí me ha encantado que estuvierais con nosotras. Sí, a mí también. Y nos, es un ánimo ver como... Sí, sí. Bueno, pues uno... Hombre, se es que es una cosa que la verdad... nosotros no solamente estamos para apoyar las causas sociales que consideramos justas. Muy bien. Y tenemos yayos, pero incluso ha habido yayos que en el momento que han tenido que hablar, ríete tú de las mujeres, ¿no? Sí. Que son gente muy concienciada y que tienen mucho, o sea, mucha conciencia social. Muy bien. Y que no están conformes con esto, al revés, porque nosotros tenemos... Y la verdad es que es muy bonito, matrimonios de yayos que están los dos en el movimiento de Yayo Flauta y que los ves tan felices y que pues deben llevar la tira, pues sí, la tira juntos, claro. y que no se producen estas cosas. Pero la verdad es que es muy duro, y sobre todo porque también pues alcanza el tema de la infancia, que la verdad es que seres estamos criando para el mañana. Me pregunto, que ya bastantes dificultades van a tener. Sí, porque si nosotros estamos pasando las pensiones, los recortes, las... Aprovecho otro, para deciros que el día 26 de este mes tenemos precisamente una marcha, o sea, una concentración por las pensiones. en Sol también. No, la tenemos. Bueno, ahora no te lo. Como ya no lo mandas y yo también. Yo te lo mando. Yo lo recibo de comisiones. Sí, bueno, no sea solamente de comisiones, sino de la Coordinadora Estatal de Pensiones para la lucha de las pensiones públicas. Precisamente hoy, y ahora en estos momentos, yo no he ido porque tenía radio, ya no sé si habrán salido, estaban en el Congreso. Han pasado sin los chalecos se los han puesto dentro y estaban reunidos precisamente para discutir el tema de las pensiones. Sí, el tema de las pensiones, que es otra cosa. Que estos no señores, solamente las nuestras, sino las futuras. Las futuras, sí. Si son las futuras y las nuestras, sí. Ya, bueno, pues mira, sí. Fríamente dice, con lo que tengo pues puedo vivir, porque ya te has creado una vida y demás, pero es que lo triste es que estos señores se estén cargando absolutamente todo y se estén llenando los bolsillos como se lo están llevando, porque es que ya... Claro, necesitan tapar no sé qué, tiran de la bolsa de y así pensiones. Se la han cargado, aparte de que evidentemente los trabajos de ahora cotizan son miserables los sueldos, entonces el tanto por ciento que recogen ahora no era el que recogían en esos momentos. Entonces, claro, se ha creado ahí un desequilibrio, pero también es ser consciente de que muchas veces, y en eso queda también implicado el hecho del machismo, de que muchos abuelos están ayudando a sus hijas o a sus hijos, sí, o lo que sea. Sí. Y seguro que hay abuelos que están ayudando a hijas maltratadas. Sí, eso está claro. Y que están viviendo de la pensión de la abuela o del abuelo. Sí. Si en este país, si no fuera por los abuelos y las abuelas, yo no sé, ¿cómo se puede? Saldrían adelante muchas parejas con hijos porque son los que verdaderamente mantienen a muchas familias. Sí, esto ahora, por ejemplo, con lo del pacto de las medidas contra la violencia de género que hemos intentado conseguir que estos señores pongan, pero han dicho que van a dar un dinero, pero ¿cuándo lo van a meter? ¿En qué programa? ¿De dónde lo van a sacar? ¿De dónde? Entonces, hombre, claro, de los sobres que se han llevado, pero bueno. Tanta cárcel, que devuelvan el dinero. Así que, yo no las metería en la cárcel, porque hombre, en la cárcel... coma la sopa boba. Viven como reyes. Comiendo la sopa boba de nuestra cuarta. Y encima lo pagamos nosotros, su manutención. Y luego encima, cuando salen, pues si han tenido vida laboral, pues tienen una rentita ahí. No, vaya a hacer trabajo de beneficio para la comunidad y además no vas a cobrar nada. Y va a devolver todo el dinero. El dinero, porque claro, todo se queda. No, bueno, son de estos, pues bueno, pues vale, pues no. Bueno, el dinero lo tienen guardadito y no. Basta con que lo pongan, por ejemplo, al nombre de la mujer. Para que no lo quieras, eso no es. O se lo lleven por allí. Sí. En fin, bueno, pues sigamos hablando. Con el tema, sí. Sí, sigamos hablando del tema, que nos hemos desviado un poquito. Pero lo que pasa con las tertulias aquí, que empiezas con un tema y todo se va desarrollando. Es que todo tiene muchas. Sí. No, y el propio tema de violencia de género también tiene toda la. Es muy amplio y tiene la parte, la brecha salarial que tenemos ahí. Los sueldos, que la pobreza está principalmente. Ha salido hace poco un informe en donde se dice que la Comunidad de Madrid la brecha de la pobreza está más enfocada en las mujeres y en las niñas. Entonces, claro, todo eso nos hace también estar en un. No empoderarnos, no estar peor y demás. Y de esta manera, pues te vienen también otras cosas que las crías, cuando dices tú lo de me gusta un malote. Sí, a mí no me ha gustado nunca, pero bueno. Cuando oigo a las niñas decir eso. Lo que yo no aguanto es el como... El tipo golferas este que, sí, claro, que va pichi, de machito, el, ¿no? Antes ya era pichi, ahora pichi, son los malotes. Pichi, bueno, de la gorrita, pues... Ahora son los malotes. Pero yo es que yo no hubiera consentido que nadie me dijera cómo tenía que ir. Que si me tenía que pintar, si no me tenía que pintar, si tenía que ir con, ponte que quita otro, esto, que ponte, que no tengas amigas, todo era, y eso ahora mismo es una cosa que está muy aumentando dentro de la juventud, y eso es una tarea que tenemos ahí muy importante. Educación, claro. Nosotros desde el Consejo, porque yo, tanto Julia como yo, estamos también en el Consejo de las Mujeres del municipio de Madrid, tenemos un programa de educar en igualdad, que empieza con las niñas y niños, con los dos, desde primaria. Entonces ahí vamos dando, según el curso que sea, un taller diferente para ir hablando pues de igualdad, de diversidad, de respeto, de reparto de tareas, de violencia de género, todo, para llegar a los de sexto. Pero claro, el dinero que nosotras tenemos es un dinero muy, muy recortado. Claro. Con lo cual llegas a... Es que proyecto... Según cuántos son, a 65 talleres... Que en Madrid... No, no, se queda en nada, es una guindita, vamos. Claro. Yo creo que ese proyecto debería estar obligatoriamente en todas las escuelas. ¿Eh? Pero desde el Estado, o sea, que no solamente desde los ayuntamientos, porque los ayuntamientos, no, la verdad... De la Comunidad de Madrid, y aquí estamos haciendo, nosotras pues con el ayuntamiento tenemos esta posibilidad y se hace todo lo que podamos y todas muchas cosas pues son hasta gratis, que las hacemos gratis pues para poder sacar adelante otras. Pero sí que hay que educar en igualdad desde pequeñito, desde que un niño y una niña están juntos, porque es que además nosotros empezamos a dar a los cursos primero, a los primeros, pero cuando nos llegaron las de quinto de primaria a decirnos que teníamos que hablar con los niños de por qué se metían en los lavabos, le subían la falda, le querían tocar, que todas esas cosas, ya niñas que son de 10 años como mucho, o sea que no sí, es una quinto, cosa... Sí. Con 9-10 años. Es como está en todo, en toda la parte de la sociedad. Entonces tenemos que estar siempre peleando, siempre en guardia. Pero claro, si nosotros empezamos a educar y a esos niños decirle, no, esta postura que tú estás teniendo no es una postura lógica. Este año en el campamento nuestro de la asociación vecinal, un niño con 8 años, pues eso, con unas niñas diciéndole, te enseño, mira lo que tengo. Y enseñaba sus partes. Y quería tocar, y si no me dejas que te toque el culo, pues verás la que te hago. No, las niñas con 7 y 8 años no reaccionaban hasta que nos lo dijeron. Y bueno, claro, ese niño... Hay que ver de dónde le viene, porque un niño con 8 años... Habría que ver la familia del niño. Claro, yo no... Eso, claro, eso es mejor no meternos en decir de dónde era. No, es verdad, si es una cuestión de educación. Claro. Porque aquí hemos hecho también un par de programas sobre pederastia o violencia contra los niños, y es espantoso. Sí, la pedofilia es una cosa muy fuerte. Oh, y encima tienen un día del orgullo pedófilo. ¿Ellos? Sí, el día 23 de junio. Bueno, el mundial, ¿eh? Porque no es lo mismo un pedófilo que un pederasta. Sí, sí. Según ellos, pedófilos que aman a los niños. Sí, ya. Pero así inocentemente. No hacen nada. No hacen nada bueno, que no es lo mismo. Pero eso, vale. Y luego está el pederasta que es el que abusa. Se abusa. ¿Eh? Entonces, pues claro, esto es... forma parte también de la... De esta manera, fíjate, siempre lo cual hablamos y lo hablamos mucho entre nosotras y demás, es que no entiendo en qué parte de cuando ven a una niña o un niño pequeño, cuando tú te los ves y dices, te entra una protección, un cariño. Exacto, un protegerlo, una ternura. No, nada, bueno, no se te ocurre, pero vamos, y a ellos... Sí, es que no lo entiendo. Son gente que tienen un problema psicológico y bueno, pues que evidentemente tenían que estar controlados. Claro, deberían tratarse. No me acuerdo, claro, que una vez que estuvimos protestando, sobre todo de la violencia machista, los Yayos el Sol, me paró un señor mayor y me dijo, pasmaros. Es que no sé por qué protestan ustedes. Es que a veces no lo podemos remediar porque los celos son muy malos. Sí, claro. Digo, bueno, pues oiga, pero... Hay profesionales para todo, Me está usted diciendo, digo, que esto justifica que se mate a una persona. Porque, es que, claro, es que para usted es muy fácil. No, oiga, no, digo, yo le voy a decir que se lo haga mirar, porque usted no está muy bien de la cabeza. Claro. No me diga usted eso. ¿Cómo es posible que me diga eso? Eso es como cuando dice, la mata y después se suicida él. Que yo o siempre sea, digo que se suicida. Suicídate primero y ya no la has matado. Porque si tú te quieres suicidar, es tu vida. Vamos, yo ahí no... Claro, ahí no... Pero claro, matarla y encima justificar por celos. Es que no tiene justificación. No sé, ese señor me justificó eso, pero es lo que le dije yo, bueno, aun suponiendo. Es que usted... No tiene justificación. No tiene justificación de ningún... No, no, claro, es que usted lo dice, pero... Y se marchó como súper indignado. Se ha mosqueado, ¿no? Sí, se marchó mosqueadísimo. Y estoy hablando de una persona pues de unos 60 y pico de años. Sí. No dices era un malote, como tú dices, sí, pero añejo. Sí, ya era, ya que olía mal. Ya estaba como... Sí, no, sí, eso, claro, eso era lo del caso. En aquellos tiempos era, la mató por celo, la la había puesto los cuernos, entonces tenía que matarla. Que no, si es que no es eso. Sí, yo entre la pareja está claro, si no te llevas bien, pues, eso como tú dices, hay allí en los yayos que llevan 40 y tantos años, estupendo, o 50, o 60. Si yo no le voy a decir que se tiene que separar, además a mí me agrada ver así, pero cuando tú no tienes unas relaciones que no puedes admitirlas, lo mejor que puedes hacer es tú irte por tu camino y yo por el mío. Porque si no, estamos sufriendo los dos, y si tenemos hijos, estamos haciendo sufrir también a los hijos. Con lo cual, lo mejor que puede hacer es que cada uno coja su camino, se vaya lo mejor posible, y a esos niños y niñas los criemos pues avanzado y con una un cariño entre ambas partes, no luego pues con que bueno, es que eso sí tendría que ser, pues a ver, bueno, no digo que tendría que haber una igualdad porque no estoy conforme tampoco con que se mate nadie, pero ¿cuándo son ellos los que ponen los cuernos? ¿Qué pasa? Claro, eso era cuando el adulterio, cuando en la época de Franco, pues siempre procuraban para favorecer, mi padre era abogado y lo decía, para favorecer a él, que ella intentara, ella, que pusieran los cuernos, porque eso, ahí sí que tenía un castigo muy grande. Sin embargo, ellos no lo tenían. Claro. Ellos no tenían por ponerle los cuernos a ella. Habían puesto, era como eso, no podemos aguantarnos. Pero ya la Biblia se habla de la mujer adúltera, pero no se habla de los adúlteros. No, no. Quedan todos. Claro, claro. Claro. Voy a no hablar de los países árabes en que las lapidan porque a lo mejor, yo qué sé, ha sonreído a alguien o lo que fuera. Sí. Pero sí, es curioso. Bueno, volvamos a puesto que ya sí. Que nos enrollamos mucho. Detrás de todo está el patriarcado. Ese es el problema de la educación patriarcal que tenemos en la sociedad, está clarísimo. Y bueno, pues es un dominio de mucho tiempo, una cultura en donde las mujeres hemos estado sometidas a los hombres, antes no podíamos estudiar, no podíamos trabajar, hasta hace poco pues tener cuentas corrientes. Hasta el 82 parece que la cuenta corriente no te la dejaban hacer, no te podían. Todo el mundo dice, todo. ¿De dónde viene eso? ¿Cuándo ha empezado? Sí, pues, no sé qué. Hombre, no, pero Engels dice en su libro de el Estado de la Propiedad Privada, no, la familia, el Estado de la Propiedad Privada, dice que cuando el hombre se dio cuenta de que él tenía algo que ver en la procreación, porque anteriormente, cuando vivían en las cavernas y todas las mujeres eran de todos los hombres y todos los hombres de todas las mujeres, ahí los hijos nacían y eran de su madre y punto. O de la tribu. Cuidaba la tribu. Pero cuando el hombre se dio cuenta de que él tenía algo que ver en la procreación, dijo, estos son mis hijos y esta es mi mujer. Y este es mi terreno y este es mi cachito de tierra. Y ahí empezó el lío. La propiedad privada. La propiedad privada y entonces empezó a decir, esta es mi mujer y tú aquí. Y no te vas con nadie, solamente conmigo, porque tengo que dejarle una propiedad en herencia a los que sé que son mis hijos. A los que no son mis hijos no les voy a dejar nada. Eso es lo que había en Euskadi, que era favorecer la línea materna, porque era la que de verdad... Claro. ¿Sabes? Sí, los hijos de mi hija, nietos son... Los de mis hijos son o no son. Es un refrán muy gracioso. Muy machista. Total. No, pero claro. Es así. Sí, esto no es una cosa que digamos. Tú los pares y entonces sabes que son tuyos. Claro, tú sabes que son tuyos y tu padre y tu madre pues saben que son de los mismos. Pero claro, los otros a saber si me he ido o no me he ido con una. Hombre, o con no, otro. No, pero solamente. Pero desde es luego, eso. De lo que estaba claro es que en aquellos tiempos el adulterio para los hombres no existía. Sin embargo, para las mujeres sí eran víctimas, eran la violencia. San Agustín decía, porque lo de los malos tratos, él decía: las amigas de mi madre siempre vienen alguna con un ojo morado, ya le ha pegado el marido. O sea que esto data de más atrás, o sea que data de mucho, pero claro, es una cosa que ha estado siempre ahí. Sí, que no era tan importante para... Claro. Creo que tenemos una llamada. Buenas tardes, Amparo, y buenas tardes, Lourdes, Julia. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Oye? Sí. No. ¿Querías preguntar algo? ¿Querías hablar algo? ¿O querías que habláramos de algún tema en específico? Bueno, pues sí. Estoy oyéndolas y oyéndoos. Y estoy totalmente de acuerdo con que las leyes de contra la violencia de género, pues que debieran ser leyes contra todo tipo de violencia, contra las mujeres, como estáis diciendo, por supuesto. Pero también quería ver si comentabais algo más, porque pienso que no solo habría que tener leyes protectoras o punitivas, sino también leyes que trabajaran en la educación sobre los simbólicos, tanto en mujeres como en hombres, que los hombres también cambiaran ese mandato de masculinidad sobre violencia, sobre ejercicio del poder, y las mujeres también esta mezcla y confusión que se tiene entre amor y dominación, ¿no? Es decir, que hubiera unas construcciones de la feminidad y de la masculinidad sobre valores positivos. Que los hombres dejaran la tarjeta VIP, como dice una compañera, con la que nacen, ¿no? Y luego, pues no sé, que también de recordar aquí en el programa que el 11 de octubre ha sido el Día Internacional de las Niñas, sí. y que hay un problema muy grande a nivel internacional sobre embarazos en niñas y adolescentes, y que lo que se propone por las expertas en género es trabajar en el carácter laico, alejado de todas las religiones, en los temas relacionados con las mujeres, las niñas y con la violencia sexual. Y bueno, pues a ver si podían ellas, vosotras comentar algo más, que estaréis más al tanto. Y luego, bueno, aprovecho la llamada porque a mí me preocupa mucho y me interesan los temas de la invisibilidad de las mujeres, el olvido de las mujeres, que las ha habido grandes mujeres importantes en la historia, en la ciencia, en el arte, esta invisibilidad en el lenguaje, que la gente dice, ay, es que nos da pereza usar el femenino y no construimos o no desarrollamos o no usamos incluso palabras neutras que ya hay, o expresiones muy machistas, muy agresivas, muy patriarcales, que están muy normalizadas. En fin, que si podíais comentar algo de todos estos otras cosillas que os planteo. Bueno, pues vamos a intentar, empezaremos sí. por lo último que has dicho de lo de la visibilización, y luego ya seguiremos para los demás. La visibilización, yo estoy de acuerdo contigo en que hay que visibilizar que las mujeres existimos. La ciudad está formada por hombres y mujeres, y nunca nos han dejado a las mujeres opinar sobre cómo queremos la ciudad, cómo queremos los puntos negros que nosotras vemos, o los puntos oscuros, vamos a decir mejor que negros, los puntos oscuros que nosotras vemos que no tendrían que existir. Nadie nos ha preguntado, nadie nos ha dicho si esto estaba bien, si esto estaba mal. Nosotras desde el Consejo, esto sería desde el Consejo de las Mujeres del municipio de Madrid, sí que estamos intentando que esto sea una realidad, que se vea. Por ejemplo, una de las cosas que nosotras hemos puesto es pedir los nombres de las calles, porque en las calles de Madrid están o bien de santas o vírgenes, o reinas, y ahora ya entran algunas de mujeres, pues como has dicho, que han hecho bastante por las mujeres, pero que sin embargo no están. Eso es una de las cosas que nosotras siempre decimos, que te tienen que poner en una igualdad lo que es la visibilización del callejero. En el callejero de Madrid tienen que estar puesta una serie de nombres de una serie de mujeres, y además poner al lado quiénes son, porque no sabemos, o sea, muchas veces ves una calle y dices, bueno, ya está, ¿quién es? ¿Quién es? ¿No? Pues entonces, dicen, no os quejéis que hemos puesto la peseta. Sí, y eso te dice. Eso es femenino. Sí, eso me dijeron a mí en Carabanchel, es que hemos puesto la peseta. Y dije, pero bueno, la peseta es moneda, no es porque no estoy hablando que me pongan nada en femenino, sino que me pongan nombres de mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, estamos también tratando, y eso lo estamos consiguiendo con este ayuntamiento, es que en sitios donde han vivido mujeres, como ayer, por ejemplo, inauguramos una placa en Chamberí, en la calle Marqués de Riscal número 5, donde recordaba donde tenía Victoria Ken su despacho. Entonces ves que y explicar quién es Victoria Kim, la alcaldesa decía, a lo mejor pasa una niña dentro de unos años y dice quién es Victoria Kim, no, es que yo lo que tengo que eso trasladarlo a los libros, en los libros de texto no se habla para nada. O sea, eso es una labor que estamos haciendo ahí también desde el movimiento de mujeres de reivindicar a las mujeres que han hecho, que han sido, pues por ejemplo, por la Sin Sombrero. Es un libro claro. Que yo recomiendo que la leáis porque es muy bonito y además es un libro que nosotros estamos tratando de traer a la autora para que venga aquí y lo presente, en donde te recuerda una serie de mujeres. Es más, cuando terminas el libro tú dices, quiero saber más. Escritora, o sea, ¿no? Escritora. También había de todo. Había de todo. De la generación del 27. De la generación del 27, pues se habla de pintora, de escultora, de sí. Todo, y además te enteras de por cotillo que también. Se rebelaron y salieron sin sombrero. Sí, sin sombrero, cruzaron Mayo, otra, no me acuerdo ahora mismo del nombre, Dalí y García Lorca, cruzaron los cuatro sin sombrero y las pusieron verde. O sea, ahora mismo, o sea, a nosotras nos dicen, pues eso, nos llaman también de todo, de loca hasta otra forma fuerte. En aquellos tiempos a ella, fíjate, y yo decía el otro día, pensaba, poner sin sombrero, pues qué tontería. Ay, sí, porque las mujeres de cero tenía que ir con sombrero, eso por un lado. Luego, por otro lado, el tema de la masculinidad y la feminidad, es verdad que hay que barajar esos valores, hay que hablarlo. Pero es muy difícil. O sea, ahora mismo yo creo que si no empezamos a intervenir con los jóvenes pequeños desde siempre, para que empiecen a ver que ser masculino no es que tienes que ser dominante, no tienes que estar a las chicas no dejándolas que jueguen contigo, no, una serie de cosas así. Esto no vamos a ningún lado, no es para más tiempo. Y luego, por el otro lado, las leyes. Efectivamente, no hay que hacer más leyes, si las leyes ya existen. Lo que hay es que empezar a trabajar, porque la violación está recogida en el Código Penal. Y todas estas otras cosas, no tendríamos que hacer otra ley más, que sea, como has dicho tú, punitiva, que cumpla, sino que se cumplan todas estas cosas. Y que ahora mismo, por ejemplo, el día 30 está el juicio, empieza el juicio de los cuatro... estos individuos que aquellos que violaron en San Fermín violaron. Bueno, pues no lo van a hacer público, lo van a hacer privado. Pero ¿por qué tienes que, si luego, si por ejemplo terroristas ya rápidamente se le ve la cara? Pues estos son también, si es que son estos son también terroristas sexuales, esto es claro. Un terrorismo también. Entonces todo esto es que los amigos de la chica a la que querían subirle la camiseta este año no hicieron nada, se reían y estaban allí al lado. La chica se fue del grupo y sus amigos con los que había ido a los Sanfermines se quedaron. Sí, sí, sí, eso... O sea, que hay mucha complicidad... Claro. Entre ellos no vea cómo se tapa. La masculina, decidamente. Los hombres buenos tendrían que desmarcarse. Eso sería lo ideal, ser cómplices del patriarcado y de todas sí. estas... Sí, yo no sé si habéis fijado ahora mismo en el juicio que ha habido contra Juana Rivas. Juana Rivas es una mujer que maltratada, que está además pues bastante mal, que la han quien ha fallado no ha sido Juana Rivas diciendo que no cumplía las leyes, quien ha fallado ha sido la justicia, que no ha hecho las cosas como tenía que hacerla para que Juana Rivas tuviera sus hijos, para que no tuviera que irse. Ahora mismo ella se ha quedado sin hijos, tiene que irse a Italia a defender esto, y con lo cual va a ir, pues económicamente es un paso muy importante. Y como además hay todos los hombres, yo no sé, bueno, hombres y mujeres, porque yo sí denunciaría también a mujeres, como Pepa Bueno, una mujer que es de la SER, muy buena, muy tal, pero sin embargo aquí en esto el patriarcado ha actuado de tal manera que no estaba de acuerdo con lo que Juana Rivas ha hecho. Y Juana Rivas, a lo mejor sí es verdad que no hizo las cosas correctamente, no porque ella lo dijera, sino porque se lo... Bueno, pues así estaba, ella decidió irse con sus hijos, pues también es lógico. O sea, si es que no sé hasta qué punto no se puede así. Pero claro, esto, el patriarcado ahí ha tendido sus tentáculos de manera que no nos deja trabajar ni nos deja poder seguir adelante. Y yo creo que ahí los hombres sí que tienen que empezar a dejar espacios y dejar espacio para mujeres y empezar a trabajar, a estar con nosotras en igualdad de verdad, o sea, por lo menos a que no somos, pues esto, la que lleva la el vaso de agua o y las zapatillas, como pues, sí, ¿no? Estamos haciendo una obra de teatro ahora sobre ese tema. Ya verás, sí. Pero bueno, no sé si te hemos contestado. Y lo de Pepa, bueno, lo de trabaja para Prisa. Y claro, Prisa ya sabemos quién es. O sea, los medios de comunicación ahora mismo en este país están todos vendidos, hombre, sí. Pero todos en manos de sí, no, si he dicho a Pepa Bueno por aquello, no, pero, de decir una, pero, porque si empezáramos a decir los nombres de los hombres que han sido, no, no, pues, madre mía. Los locutores, las locutoras tienen que llevar lo que dicen, lo que papá dice. Uy, lo que les dice, pero mucho. Yo es que entonces no estaría, o sea, no podría, o sea. Así está claro. No, o no tocaría ese tema. Efectivamente. O yo no me voy a poner a favor del patriarcado de un señor que además ha estado un año sin preocuparse de los hijos, ha venido ahora porque le ha interesado, como una mafia en Italia y demás, a quitarle los hijos y a llevárselos. Y no sabemos lo que pasará. Porque a ver cómo están esos niños, pues los niños pues han estado sufriendo, por lo menos el mayor han estado sufriendo la violencia que el padre ejercía sobre la madre. Madre mía. Y Juana pues está en una situación de que hay que apoyarla porque está muy muy débil. Sí. Ella es una mujer víctima de la violencia de género. Bueno, muchas gracias. Pues nada, esperamos que muchas te haya gracias. Servido por lo menos, pues interesante todo. Escuchando el programa. Vale, gracias. Vamos gracias. A hacer una pequeña pausita ahora, para tomarnos un pequeño relax, y luego continuaremos con el tema. Vale, pues quizás que... Bueno, ahora tenemos una grabación que nos ha enviado Marita desde Italia, porque claro, el tema desgraciadamente no se queda en el territorio español, sino que por desgracia pues es mundial, ya no siquiera europeo, mundial. Entonces Marita, que está muy concienciada sobre estos temas, nos ha enviado una pequeña información desde Italia, pues con lo que van a hacer, y la vamos a introducir ahora en un momentito. Hola a todas y todos, y gracias por el espacio que me habéis dejado en este programa del Espacio Común 15M sobre el 25 de noviembre, la violencia contra las mujeres. Soy Marita y hablo desde Italia. Y quiero añadir la experiencia que se está haciendo en nuestro país con este movimiento, ni una menos, que a partir del 25 de noviembre pasado se ha generalizado en muchísimas ciudades de Italia. Tenemos más de 70 colectivos y grupos en toda Italia, y salimos ahora de la Asamblea Nacional que hemos tenido a Pisa el 14 y 15 de octubre. Una Asamblea Nacional muy, muy fuerte, muy emocionante, en la cual hemos cerrado el plan contra la violencia contra las mujeres, que intentamos lanzar exactamente el próximo 25 de noviembre. Es un plan que habla de esta violencia a 360 grados. Tenemos 9 mesas de trabajo, educación y formación, narración en los medios de comunicación, derecho a la salud, sexual y reproductiva, los caminos de salida de la violencia, feminismos e inmigración, trabajo y welfare, sexismo en los movimientos sociales, la mesa legal y jurídica, y hemos añadido a Pisa una nueva mesa que se llama Tierra, Cuerpo, Territorios y Espacios Urbanos, que es una mesa que habla de la violencia ambiental contra las mujeres. Es una mesa internacionalista que quiere encontrar la posibilidad de hacer redes con todos los movimientos feministas de otros países en Europa y en el mundo, porque pensamos que lo que estamos trabajando aquí en Italia, en Europa, es también lo que se está trabajando con diferencias de posturas y de prácticas en todo el mundo, porque la violencia contra las mujeres es una violencia estructural, es una violencia del sistema, de este sistema capitalista y neoliberista que asume la violencia contra las mujeres como un paradigma. Entonces queremos trabajar y aprender la una de la otra, aprender de práctica de trabajo, de defensa de la tierra, del planeta, de nuestras vidas desde todo el mundo, desde todas las organizaciones de mujeres. Y el 25 de noviembre es una fecha muy importante. En Italia se hará una manifestación nacional en Roma, llamando todas las mujeres a venir, a participar, dando visibilidad a este plan que hemos construido. Un plan que no entendemos como una llegada, sino como un punto de partida para un camino común. Hemos dicho que este plan es un plan en constante evolución. Es un plan que no vamos a discutir en los espacios cerrados de las instituciones, que queremos llegue a todas las mujeres. Queremos que se hable de este plan en las calles, en los lugares donde las mujeres se encuentran, donde viven su vida cotidiana. Entonces será un plan muy participado y un plan que Que sale de abajo y no va, no va a ponerse como una piedra miliar, sino como decía antes, como un punto de partida de una construcción de relaciones, de redes con todas las mujeres en nuestro país. El 25 de noviembre será una fecha muy importante, repito, para este movimiento, ni una menos, en Italia, una fecha que, a la cual llegamos con muchísimos caminos hechos. Hemos empezado el 25 de noviembre del año pasado con una manifestación de 200.000 mujeres en Roma. La cosa más interesante de esta manifestación ha sido exactamente que el día siguiente las mujeres se han quedado en la Universidad de Roma para lanzar las mesas de trabajo y para hablar de la posibilidad de escribir este plano, y que hemos trabajado a nivel territorial pero también a nivel nacional, poniendo en común nuestros diferentes caminos. Y el 25 de noviembre no ha sido la única fecha en la cual hemos tomado las calles y las plazas. El 8 de marzo ha sido una fecha muy importante. Hemos participado a la huelga de las mujeres que se ha lanzado en 60 países del mundo, participando en esta huelga y llenando las plazas y las calles de Italia con nuestra presencia en todos los diferentes territorios. Hemos seguido con nuestra presencia el 25 de abril, que la fiesta nacional italiana que corresponde con la liberación del fascismo. Hemos caracterizado nuestra presencia en las diferentes ciudades con nuestra visión transfeminista y antifascista. Y el 28 de septiembre, el día para el aborto seguro, libre y gratuito, también hemos hecho muchísimas, en más de 70 ciudades en Italia, muchísimas manifestaciones queriendo caracterizar nuestra presencia para el derecho a una vida sexual y reproductiva segura. En Italia tenemos el problema de la objeción de conciencia que está determinando en muchísimos hospitales la imposibilidad para las mujeres de poder abortar cuando la ley misma lo consente. Y entonces esta es una lucha muy fuerte que estamos haciendo aquí en Italia porque la ley se pueda actuar de verdad y no sea ofuscada por el derecho a la objeción de conciencia. Entonces esta fecha del 25 de noviembre será el momento en el cual lanzamos públicamente nuestro plan, damos visibilidad a todas las diferentes grupos y colectivos que están trabajando en todo el país con una mirada muy, muy fuerte a las mujeres de otros países que están viviendo aquí, a las mujeres migrantes, a las mujeres que ponen su cuerpo para salir de las fronteras. Entendemos que estas mujeres son las que en este momento están viviendo en su propio cuerpo el tema de la violencia y el tema del patriarcado con muchísima fuerza. Una mirada al ambiente, una mirada al ecofeminismo, una fuerza para decir una vez más que no somos víctimas, pero que queremos poder afirmar toda la nuestra libertad de movimiento, toda la nuestra autonomía y toda la nuestra posibilidad de existencia. El problema de la violencia es un problema de los hombres, no es un problema de las mujeres. Y nosotras decimos autodefensa, afirmación de nuestra libertad y seguimos el camino para nuestra liberación. Muchas gracias por darme este espacio. Saludos a todas y todos en Madrid, en España, en Cataluña y en todo el mundo. Bueno, pues aquí tenemos el testimonio de Marita, que nos lo envía desde que más o menos ha venido a decir en pues, espacio de tiempo, pues todo lo que hemos estado desarrollando. Sí que ha tocado un tema que a lo mejor no hemos hablado, pero que queda implícito, que es el problema de las mujeres emigrantes, que se encuentran con un doble problema. Muchas de ellas sufren, son países que el hombre está muy exaltado, ¿no? El machismo de su cultura. De su cultura, y luego, aparte de todo esto, pues sufren además el estar desarraigadas, que están aquí, que no conocen a nadie. ¿Tenéis mucha gente que se dirija a vosotros en este colectivo? Sí, de siempre hemos tenido el colectivo de mujeres, no era solamente colectivo de mujeres españolas, llamémoslo españolas, sí. Venían de todos los sitios y demás. Sí que es verdad que es que hay en sitios de Sudamérica, pues la cultura es de otra forma, o sea, el concepto de hombre para que ella, lo mismo que estábamos hablando de los malotes, pues que ellas no conciben que eso sea violencia de género. Pero ellas, muchas también tienen el miedo a pensar que están aquí sin papeles y eso, y no saben que la ley de violencia de género, una de las cosas que recoge es que es para todas las mujeres, y si no está regulada, eso se mira, pero no te van a echar. Al contrario, vas a tener para ti beneficios. Entonces, ellas tienen que ser también, porque dentro de las mujeres asesinadas hay un promedio un poco fuerte de mujeres latinoamericanas y de todas partes. Pero es que es una violencia contra las mujeres, como ya he dicho. O sea, en Roma estamos viendo que está lo mismo que aquí. Nosotros el año pasado también estuvimos en lo de la huelga de día 8 de marzo, claro, sí. En lo del tema de aborto. Ahora mismo, pues con Juana, no solamente está Juana, están más mujeres que están en la misma situación que Juana, que con los hijos tienen esos problemas. Hay una niña que se fue con su madre al Ecuador, que el padre quiere que vuelva, y es que el padre estaba violando a la niña, no van a volver, y además apoyamos que no vuelva. Pero, por favor. O sea, que esto es una cosa... Si es, ese hombre lo que tenía que estar es la cárcel. Si, ¿no? Yo lo que me gustaría es que me dijeran el nombre y que viéramos la cara, porque ya está bien de ocultar a los maltratadores y a los asesinos. Vamos a verlo, vamos. Sí, porque sí, sí. Además, el año pasado, no sé si fue el año pasado o el año anterior, hubo una mujer que la mató, un individuo, la asesinó uno de ellos, pero es que ya venía de otra mujer que había también tenido problemas, pero como no lo sabíamos, ni se ve el nombre, ni se ve la cara, ni se ve nada, pues entonces tampoco lo he hecho. Esto hay que mirar a ver cómo podemos conocerlo y decir, no, ese señor no puede estar con ninguna mujer por esto, porque es un asesino, porque es un maltratador. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a estar unidas. La autodefensa es importante, pero tampoco podemos estar dando por la calle dando leches a todo el mundo. Tenemos que ver cómo esto lo vamos quitando, toda esta violencia, y vamos de verdad avanzando en esa igualdad que queremos. Sí, pero yo lo que veo es que a lo mejor si llegan a ser juzgados, es que lo sueltan enseguida. Sí. Entonces, yo no sé. Eso sí, es yo que el otro día lo decía. Es como soltar un saquito bombas, ¿no? Es que de verdad. El otro día yo lo decía, yo no sé lo que hay que hacer, pero hay que hacer algo gordo. En ese hacer algo gordo, no sé lo que es, porque claro, que bueno, te puedes imaginar muchas cosas, pero tampoco puedes ponerte tú a hacer eso. No tenemos ni capacidad ni tampoco. Bueno, eso como decían el otro día aquí con lo del tema de Cataluña, como ya he dicho. Con lo de las leyes no están para cumplirlas, hombre, las leyes están también para desobedecerlas. Las sufragistas desobedecieron muchas leyes para que pudiéramos tener derecho al voto y que cada campamento y todas las demás. Y además, si no son justas, yo no las tengo porque. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Yo no sé qué es. Cuando se habla de la cultura, de las costumbres, que hablamos de otros países, cuando esa cultura, esas costumbres están en contra de los derechos humanos, no deben de causar ningún respeto, y hay que cambiarlas y hay que no llevarlas a cabo. La cultura ni que proyecto de país, no, si se han contado de los derechos humanos, se quitan, y punto. Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que si los derechos humanos, y en este caso los derechos de las mujeres, es que son más importantes que la cultura del país, hombre. Que porque las mujeres tengan que ir tapadas, claro. Porque no les quieren que les vean los pelos, porque para ellos eso les incita, pues a mí a lo mejor me incita otra cosa y no voy. No vas por ahí. No machacando a nadie. Machacando a nadie. O sea que eso es lo. Pero. Es que, bueno, es que ya es una convivencia, sí. No lo sé, pero es lo que tú decías. Que es que es cuestión de educación. Sí, de pero acuerdo. Ya no solamente es que se debieran, con perdón, educar a los niños. Se habrían a ciertos padres que también había que claro, educarlos. Claro, es que esto tendría que venir desde hace mucho tiempo, que no hubieran estado educando. Porque además ahora mismo, cuando estuvo Zapatero, sí que introdujo el tema de la educación en igualdad y la ciudadanía a los niños y niñas. Esto han llegado y la han quitado. La han quitado rápidamente. O sea, entonces claro, si unos vienen, uno pone, otros quita. Entonces esto es, no podemos conseguir nada. O sea, es que tiene que ser de obligado cumplimiento. Que ya está bien, o sea, que la época en que estábamos metidas, que no podíamos salir, que no podían las mujeres, no podían. Yo no sé si habréis visto la sufragista esta cuando la mujer, ahora la película esta que sacaron hace poco, que ella pierde al hijo y al marido porque se dedica a esto. Eso ya no es esto, ya no es eso, pero vamos a ver cómo podemos, de verdad. Soledad Murillo decía que quedan muchas generaciones todavía para poder decir que vamos a ir camino de la igualdad. O sea, que es que, de verdad, o sea, es un poco. Yo pienso siempre, no la voy a ver, pero bueno, lo dejaré por lo menos para que mis nietas no les vaya a pasar esto, pero quién sabe si mañana las niñas. Vamos, yo si estoy aquí, desde luego no les pasa, porque. calla, no lo digas. No lo digas, que lo intuimos. Pero sí, pero claro, es que todas las niñas tienen que tener unos derechos y unos derechos iguales que los niños, ¿eh? Y un estar conjunto sin problemas, sin nada y sin implicaciones, como tú dices, que un niño te quiere tocar el culo. Es que no es lógico. Sí, de acuerdo que los niños tienen su sexualidad, pero lo que hay que hacer es encarrilarla de una manera sana. Pero también la tenemos las demás. Sí, pero que de manera sana. Pues o sea, lo que no puedes hacer es nada, es en contra de otra persona. De la libertad y de los derechos de esa otra. Claro. Pero tú te crees que además que un juez sea capaz, como ha dicho, de decir que las niñas ahora se visten como putas. Sí. Bueno, vamos, por Dios, es que esto no podemos. Claro, ya está justificando de que les hagan algo porque claro, como son putas, entonces no, pero por favor. No, es que aunque sean putas. No, si es que la prostitución no es eso, y además la prostitución, claro, ahora mismo pues cada una. Si una persona libremente quiere ser prostituta o prostituto o lo que quieras. Yo eso de la prostitución no la comparto, o sea, y ya además, bueno, pero si eso. Yo no creo que nadie quiera ser eso. Bueno, por lo que es un 2% nada más que las que dicen que quieren serlo. Pero por necesidades, o sea, que no sabemos les ha llevado a escoger ese camino, y si se quedan aquí tristes, pero bueno, tienen sus derechos. No, por supuesto que tienen sus derechos. Y aunque seas prostituta, si un día, pues lo que sea, te viene un berraco y te dice, y le dices, mira, no, es no, y no tienes derecho a pegar una paliza y violarla. Porque como es prostituta, pues es como si fuera ya. La mato y además que no. Un artículo de segunda mano. Ninguna. Que es que bueno, sigue. Bueno, vamos a hablar de proyectos de futuro un poquito. Aparte de que ayudáis a estas mujeres, tenéis a veces casas de acogida donde. Ahora mismo hay casas de acogida casas de para mujeres con víctimas de violencia de género. Ahí están también. Con problemas porque con los recortes llegan también para todas las cosas, entonces. Jolín, pero sí que se derivan a las mujeres a los pisos y a los sitios estos, que tienen que tener además un tratamiento porque esas mujeres salen muy mal, entonces tenemos que subirla y empoderarla. Si cualquier mujer, cuando tienes una depresión o algo, el empoderamiento se te va por los suelos y tienes que subirte. Ahora a ellas todavía más, puesto que la situación que han estado pues es bastante gorda, entonces hay que ayudarla. Hay cursos, hay talleres para que estas mujeres vayan, luego no solamente sobre todo eso, que aumenten su autoestima, que no son unos felpudos, sino que son mujeres con derechos y demás. Entonces, esas son unas cosas que tenemos pues en todos los sitios. O sea, que sí, eso no lo suficiente, probablemente no sean lo suficiente, puesto que falta mucho, y Madrid es muy grande. O sea, no es lo mismo pues que un pueblo, Pero Madrid es muy grande, entonces pues cuesta trabajo y nosotros siempre les decimos, las derivamos a los sitios que tienen que ir, porque no todo el mundo o todas las asociaciones pueden atenderlas, sino que hay que derivarlas a personal experto, porque tienen que estar formadas. O sea, yo creo que ahora con la ruta contra la violencia de género, la ruta contra la violencia machista que se está formando desde el ayuntamiento, esto será una parte positiva, puesto que se van a hacer, aparte de formación, prevención, sobre todo es que la sensibilización y la prevención es muy importante, pero tiene que ser también haber mujeres expertas, formadas en esto, para que cuando tú llegues te atiendan, y no con lástima, porque tú no eres una víctima, pero tampoco no eres la agresora, el agresor es él y el asesino es él. Y entonces ves cómo vamos mejorando todo esto. Entonces es y luego, claro, ahí el tema tan peliagudo del trabajo. ¿Tenéis empresas que colaboran con vosotros? Eso es más difícil. Eso es más difícil. Es más difícil. Hombre, yo pregunto porque... Eso es una de las cosas que la ley de violencia de género sí que te ponía. Que, hombre, ahora mismo estamos tratando de que a las mujeres las cojan como mujeres víctimas de violencia de género. Y también a las madres que los maridos le han matado, le han asesinado a los hijos, que también sean víctimas de violencia de género, tienen una pequeña ayuda, que de momento, pues bueno, esa ayuda pues puede estar saliendo, por lo menos para salir, que esto también, como hemos dicho muchas veces, el otro día además estábamos viendo el tema de la prostitución, una mujer prostituida, para salirse, que esto necesita tener un trabajo, necesita tener algo que le pueda servir para poderse dejar ese espacio, y a estas mujeres lo mismo, ¿no? Necesita, si yo me voy a un sitio, necesito tener un trabajo. Eso las empresas tendrían que mirarlo más, tanto por parte de los ayuntamientos, que sí que hay cláusulas sociales en el Ayuntamiento de Madrid, con lo cual sí que se puede mirar, que haya también pues alguna incentivar a los empresarios a coger a estas mujeres por alguna manera. Paguen tanto de seguridad social y cosas por el estilo, si coges personas que están en riesgo de exclusión social. Esto es un capítulo tan grande. Ya. Pero en fin, estamos tocando... Que tenemos que ir tocando todos los palillos, entonces, sea bueno. Y luego, bueno, claro, acogéis a la... Si son madres con niños, evidentemente os acogéis a todos enteros. También, sí. Cuando son niños mayores es más problemático, puesto que en estas casas hay otras mujeres, y entonces tienes que tener cuidado, sobre todo por lo que esos niños ya hayan asumido de la parte del maltratador. Pero sí hay pisos tutelados. Que faltan, por supuesto, que hay que tener muchísimo cuidado con todas estas cosas, porque no podemos tampoco... cuando tú les dices denuncia, tienes que ponerla fuerte para que sean capaces de seguir adelante, porque si no... Hay muchas que luego la retiran. Claro. Esto es horrible. Y no sé qué proyectos tenéis... Pues con el foro, los proyectos ahora mismo son los de visibilizar a mujeres que son asesinadas, el pacto de Estado. En el pacto de Estado pues también se pone como una serie de medidas que están aprobadas entre todos los grupos, pero sin embargo si no tienen presupuesto, no tienen un tiempo y una evaluación y unos indicadores para poderlo evaluar bien y ver en dónde se falla, porque también podemos fallar en todas estas cosas. Entonces eso no sirve para nada, porque si no hay un dinero para poderlo poner en marcha, pues es papel mojado. Sí. Entonces ahí estamos, la pelea con el dinero. Estado. No solamente hay muy son poco dos dinero. Millones de euros, pero para sí, cuatro pero el años. El problema es como no firmen los presupuestos del año que viene y continúen los de este año, para el año no va a haber pacto de Estado, no va a haber ninguna medida en favor de la mujer. O sea, a partir del Estado, todas estas medidas que nos habló Ángeles Álvarez, pues no se van a poder poner en marcha el año que viene. Si no se aprueban los presupuestos del Estado, estamos hablando del Estado. Ahí en los presupuestos hay una cosa muy importante, es que vuelven a repercutir sobre los ayuntamientos una parte importante de eso. Porque el ayuntamiento... en todos los sitios es lo más cercano a las mujeres. O sea, tú en una ciudad es el ayuntamiento. En los barrios o en los distritos, pues lo más cercano son las asociaciones de mujeres y la junta municipal. Entonces todo eso tiene que repercutir en que puedan hacerlo, porque además con la otra problema que hay de lo que sacaron, de que no podían contratar a mayor personal, tú lo que no puedes tampoco es a una persona cargarle de, si tiene 10, cargarle de 40. O sea, todo eso es lo que tenemos que ver. Pero si los presupuestos no, y se ponen además con fecha, porque desde luego vamos a denunciarlo, si no, si el pacto de Estado, pues han dado todo su bombo y todo eso, no sale por la falta de dinero, pues tendremos que ir allí, tendremos que pedir a todos que echéis una mano para que esta intentar poner pues formas y cosas para que acabar con la violencia de género, por lo menos para mitigar esta violencia de género. Por irlo mitigando. Bien, por último, si os pregunto una cosa, porque yo hago más o menos un pequeño resumen. Si hay cualquier mujer que se siente pues maltratada, tanto psicológica como físicamente, ¿a través de cómo se puede poner en contacto con vosotros? Pues mira, en los distritos, llegando a las asociaciones de mujeres o a través con los servicios sociales, es una de las formas. Luego, nosotras desde el Consejo de las Mujeres del municipio de Madrid, pues lo que sí que tenemos es contacto con otras asociaciones para enviarla, pues son de Chamberí, pues la enviamos a nosotras mismas de Chamberí, que ellas ya saben a dónde tienen que derivarla. Si son de otro barrio, pues lo mismo. Todo eso podemos ir mejorando. Es verdad que antes había muchas más asociaciones que estaban dedicadas a esto, pero ahora seguimos estando y sí que las derivamos, y luego pues cuando no tienen dinero pues se le arreglan las cosas para que puedan ir a un abogado oficio y demás, que no es que sea de gratis, porque ella no le paga, pero se le paga al Estado. Entonces al abogado oficio también hay que exigirle que cumpla con su trabajo. Sí, lo normal, el primer paso es que las mujeres van a los servicios sociales, sí, de las juntas municipales de distrito. Yo les diría que fueran a las asociaciones. No, de cómo van, o a través de los doctores de familia. Nuestra asociación nos manda a las mujeres, los doctores de familia, la junta municipal, los servicios sociales. Entonces, como saben que van a recibir en la asociación una terapia, nosotras no tenemos acompañamiento para llevar a la policía o a un hospital. Solo tenemos tratamiento psicológico, pero sí sabemos dónde podemos llevar a las mujeres si necesitan ese acompañamiento. Eso, cada asociación tiene unos límites, llega hasta aquí dependiendo pues de la subvención que te dan para que pagues a psicólogas o otro personal. Entonces, si necesitan abogadas, pues nosotros lo mandamos a Temis, porque sabemos que las abogadas que tienen además una línea de trabajo con mujeres exactamente maltratadas. Y tiene mucha experiencia con mujeres maltratadas en cuanto a violencia, en cuanto a separaciones, en cuanto a cualquier tipo de necesitan una abogada. Que necesitan un acompañamiento en el SAP, pues en el ayuntamiento, sí, tienen el SAP que las van a llevar al hospital, a la policía y a un centro de acogida. O sea, está todo como muy preparado ahora mismo. El problema es el valor que la mujer tiene que dar, el primer paso de querer, por eso ese primer paso es el más difícil. Es más fácil darlo en el distrito con una asociación que esté cercana, que sepa, porque a nosotros en Caravanchel nos han llegado a muchas en que venían a hablarte de una amiga que tienen, que tal y cual. Dices, bueno, venga, vale, yo le informo, y entonces luego ya cuando ya se han sentido un poquito más fuerte y ven que la estás apoyando, entonces ya te dicen qué es eso. Entonces ya tú vas derivando a los sitios. En el consejo hay mujeres que nos llaman y nos dicen, oye, ¿dónde podemos? Pues nosotras las derivamos según el sitio donde sea y según lo que necesitan, porque a lo mejor tienen que ir a lo de ACABAS, que es lo de Centro para Mujeres Violadas. A lo mejor tiene que ser a PRAN, con lo del tema de prostitución. Pues vas derivando a todas ellas. Hombre, el Consejo de las Mujeres es un órgano que es representa a las asociaciones de mujeres en el Ayuntamiento de Madrid, que por fin nos han dado algún espacio ahí para poder protestar, que eso es lo que mejor hacemos, y exigir una serie de cosas, pero que sí que es bueno, y entonces poder decir a las mujeres, pues vete a este sitio, vete a este otro, vete a donde quieras. O sea, pero el teléfono, yo te digo un teléfono. El teléfono el teléfono del consejo, que estamos todas las mañanas, es 91-758-6460. Sí, para por lo menos que en el primer paso llame. Y ahí ya, que ahí ya el primer paso, y ya a partir de ahí ya le vamos diciendo lo que tienen que hacer. Sí, no, yo lo creo, porque a lo mejor pues hoy hay gente que no sabe a dónde dirigirse, ni a dónde llamar, ni desconoce. De todas maneras, están en Carabanchel, pues a las asociaciones de Carabanchel, que están en Chamberí, a la asociación de Chamberí, están en otro sitio, porque sí, en todos los barrios hay asociaciones de mujeres que están trabajando por este tema. Entonces, sí, ahí va a decir, pero si no, pues que nos llaman a nosotras, que ya las derivaremos nosotras a donde tengan que. Vale, este es el teléfono, ya ellos entendéis, y le deis. Según cada caso, pues las vais recolocando dependiendo de cuál sea las necesidades, porque claro, no es lo mismo, o a lo mejor es el tema de una mujer con acoso en el trabajo, con problemas laborales, pues tenemos tanto a UGT como a Comisiones Obreras dentro de la Secretaría de la Mujer, que también las mandamos allí y también las atienden, o sea que esto está todo, pues, o sea, lo importante, la red que tenemos. Sí, creada. Lo importante, o sea, el mensaje que creo que quería dar, que lo importante es el primer paso. Importante, sí, que sí, sepa que no están solas. Sí, que no están solas. Que estamos, y que para alguien, acompañarla, que estamos para escucharla y para. Porque ellas no son las culpables, ellas son víctimas en este caso. Entonces, pues este refrán, eso que decimos nosotras ahora, de vivas y libres, así nos queremos, pues así es como nos queremos. Así nos queremos, efectivamente. Muy bonito, lo de vivas y libres. Vivas y libres, así nos queremos. O sea, que es un lema que dice: yo quiero estar viva, pero quiero ser libre. Y así es como yo quiero, y quiero a las demás que estén libres y sin miedos. Porque claro, es que, claro. O sea, si es que esta sociedad está muy atenazada por el miedo: miedo a protestar, que tú digas que estás siendo violentada y piensas que esto es culpa tuya, porque se sienten culpables, ¿no? Sí. Asumen el rol de víctima. Miedo a esto, miedo a lo otro, miedo a la ley en Mordaza, miedo. Es que tenemos miedo, y es que no hay que tener miedo. Como decimos muchas veces en algunas de las manifestaciones que vamos, ¿no? Dice, es que me han quitado tanto que me han quitado hasta el miedo. Sí, yo eso. Ayer con Celia Mayo lo decía yo, cómo me hubiera gustado a mí vivir en aquella época del Dragón 31, antes de la República, y decía, pero debió de ser muy fuerte. Y dije, mira, las que nacimos luego, posteriores, y vosotras sois muchísimo más jóvenes, digo, pero las que hemos nacido en el franquismo, 40. Digo, pues exactamente, estábamos peor, pero sin embargo, te queda como todavía de decir, mira, tengo miedo, vale, pero tengo miedo, pero me lo guardo, pero yo sigo protestando, yo tengo que hacer y tengo que ya seguir adelante, y el miedo, pues ya lo sacaré en mi casa cuando esté sola. O no, o ni siquiera en eso. No dejar fuera de casa, porque tampoco es la pena. Invitados de piedra no vienen. Pues sí. Pues os agradezco muchísimo, porque es que nunca habíamos tratado el tema hasta ahora de la violencia de género, bueno, por lo menos mientras yo he llevado la radio, ¿no? Y el otro día, pues cuando os vi, dije, nada, estas tienen que venir. Pues nada, nosotras muy contentas de que nos hayas invitado. Pues sí. Y cuando quieras cualquier cosa, pues ya sabes. Ya sé dónde os encontrar, ya tengo tu WhatsApp, teléfono, y todo esto. Sí. Os enviaré la foto, os enviaremos el enlace. Sí, el enlace es de libre disposición, quiero decir que podéis utilizarlo para difundirlo. Sí. No es de decir, no, que tenemos derechos de autor. No, aquí no hay derechos de autor. Aquí todo es comunitario, y quiero decir que cuando más difundáis, más descargas tendremos en la radio, más habrá. Bueno, igual nos escribe algún loco insultándonos. Bueno, como pues siempre. Sí, mira. Diciendo. Yo en el Facebook, cuando te ponen alguna, dice, como decía el torero. Y contesto, mira, ¿para qué caso, haces caso a mediodía viendo días enteros? Entonces, pues me alegro mucho de haberos conocido, pues sois unas mujeres valientes, libres, que estáis ahí luchando por vuestras compañeras, y que hace mucha falta muchas mujeres como vosotras, y que la cuestión es que nos vayamos propagando, pues sí, y que ya sabéis que podéis contar con los yayos. Y que los 25 de cada mes estamos en la Puerta del Sol a las 7:30 para recordar a las mujeres que han sido asesinadas en esa época. Y bueno, y que hacéis otras cosas. Ya te pasaré por WhatsApp mi correo para que me envíes, para que te envíe todas las informaciones. Y entonces no solamente, bueno, de esto... yo las tengo trabajo, por decir entre comillas, voluntariamente en un periódico de una plataforma de noticias, pero escritas por El Ciudadano, que los eventos y todas las cosas las anunciamos con suficiente tiempo, porque la gente está, o sea, que estamos moviendo mucho en redes, información. Pero redes de información de verdad, no. Sí. No, pues nosotros todas las actividades que te mandamos las puedes distribuir a todo el mundo, porque allí las mando a pues no sé, a grupos que son más o menos afines, y con los que cuales participo en sus asambleas, como el No Somos Delito, que luego no supongo que los conocéis, el Espacio Común 15M, bueno, también las asambleas del 15M, los foros de movimientos sociales. O sea, intento, o sea, distribuirlo, y la gente, si es verdad, que me responde muy bien, y luego, pues, bueno, eso se va partiendo. Eso, y cada cual, pues, si quiere ir a un acto va, y si no quiere ir, no va. Pues exacto, está. Pero bueno, pero a eso lo mejor no va porque no sabe. O porque no puede. No, es que es preferible que lo sepa, y si no quiere, bueno, pues vale, no puede ir porque ese día le pilla cualquier cosa, vale. Eso nos pasa pero a todos. Lo que queremos es difundirlo. Hay días en que dices no podemos con todo, porque es que si tuviéramos que ir a todo. Sí, es verdad. Y ahora tenemos nosotras un paseo que es Redescubrir Madrid. Ver que los espacios donde las mujeres han estado y que no lo sabemos, o sea, es que va a ser el día 24 a las 10 de la mañana. Hoy, eso pásamelo, porque eso igual nos apuntamos, pues, varias. Ya, pues ya te lo paso mañana mismo para que lo tengas y te apuntas, porque es el día 24, que las históricas son las que van a darlo, y es muy bonito el itinerario. Luego vamos a mirar Repensando el Arte, vamos a hacer otro grupo de eso, y otro que sería Repensando el Arte en Educación, en Deporte, que también ve como las mujeres, aunque no juguemos al fútbol y no seamos el Real Madrid, a las niñas no las dejan federarse en fútbol. Un deporte de hombres. Vamos. Bueno, a mí es que como el fútbol no me gusta. A mí tampoco, no, pero vamos. Pero bueno, sí es verdad que mueve muchas masas. Hay niñas, que les gusta. Y oye, no se pueden federar. ¿Por qué no? Se federar. Son de segunda. Habrá que buscar la nieta de una socia nuestra nos pide firmas para ver, porque la pobre nieta suya no se puede federar. Mira, he puesto mi correo aquí. Ah, me la han mandado, ¿no? Estupendo, sí. Te lo digo porque tengo un apellido pues un poquito. Luego te lo mando. Mándame las fotos, ¿sí? Sí. Bueno, se las mando a ella. Pues sí, me la manda ella. Y ella te las manda a ti. Mando las fotos, te mando los enlaces. Fenomenal. Lo podéis distribuir, toda la ayuda que necesitéis, pues ya sabéis que cuando coincidimos. Muchísimas gracias. Allí vamos a estar. Estupendo. Fenomenal. Allí vamos a estar, las yayas y los yayos, que somos más yayas que yayos. Hombre, ya. Siempre somos muchas más nosotras en todas partes. Está claro, somos más. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y cuando cualquier cosa que necesitéis, cualquier cosa que queráis anunciar o que queréis distribuir, o si queréis hacer una pequeña intervención, como ha hecho también ahora Marita desde Italia, pues te lo vamos siempre dando. Podéis enviar una grabación por teléfono, nosotros ponemos la puñal. Qué bien, fenomenal. Estupendo. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo me quedo un ratito más porque voy a leer la agenda de cosas que hay para este fin de semana. Pues nada. Que me faltarán las vuestras, pero bueno. O sea que sigues con el programa ahora. Sigo un poquito hasta las 7:30. Fenomenal. me encanta esta música, ¿eh? Bueno, pues estamos ya de vuelta. Vamos a leer la agenda de este fin de semana. Pero antes de leer la agenda del fin de semana, quería enviarle pues un cariñoso recuerdo al Yayo Tranqui. Yayo Tranqui, supongo que a estas alturas ya te habrán operado del pie. Y estoy casi segura del todo que todo ha salido bien. Desde aquí te envío un cariñoso saludo, no solamente de parte de, pues de mi parte, sino de parte de todos los yayos. Esperamos verte muy pronto, que tenemos que hacer muchas fotos y tenemos que recorrer muchas manifestaciones y muchas cosas más. Un abrazo. Y ahora empezamos con la agenda del 20 al 26 de octubre. Empezamos con el viernes 20. Hay una conferencia sobre la situación en Cataluña, dos puntos, la organización de un pueblo. Esta conferencia, que supongo que tendrá un debate posterior, se hará en la librería Traficantes de Sueños de 19 a 21:30. La librería Traficantes de Sueños está en la calle Duque de Alba, número 13, metro más cercano Tirso de Molina. Y de aquí pasamos el sábado, que está bastante nutrido el sábado, y el domingo también. El sábado 21, los niños de la polio, los olvidados, gente que sufrió en aquel tiempo pues la poliomielitis y que sin embargo recibieron la ayuda 8 años después de tener la enfermedad, con lo cual les han quedado unas secuelas pues bastante grandes y no reciben pues ninguna atención ni ayuda por parte del gobierno. Vuelven a acampar en Sol y van a estar acampados del 21 al 24 de octubre. Evidentemente no van a estar toda la noche y todo el día porque tienen unos hándicaps físicos, pero a partir de las 17 horas del 21 al 24 de octubre todos esos días van a estar en Sol. Bueno, y luego, pues oye, hay que promover las cosas de casa. El sábado 21 la zona del metal celebra su 5º aniversario con conciertos y un mercadillo solidario. Las entradas están a 5 euros, o sea, poquita cosa, y además tenéis derecho a una consumición. Comienza a las 9 de la noche en La Mala, que está en la calle Seseña, número 9. Para llegar hasta allí, la línea 5 y la 10 de metro. También el sábado 21... hay una charla sobre los centros de internamiento para madres jóvenes que hubo después en la posguerra. Bueno, se llamaban así, pero supongo que sería para madres solteras o viudas que tenían niños. En fin, que eran una cosa pues como espantosa. Porque evidentemente las tenían ahí internadas, muchos sufrieron, muchas les quitaban los niños y los daban en adopción. Y bueno, pues la charla la va a dar Consuelo García del Cid Guerra y convoca el colectivo Eduardo Galeano. Es a las 18 horas en la avenida de Betanzos 37. Y pasamos al domingo 22. Bueno, el domingo 22 tenemos una cosa muy curiosa, que es la 24 fiesta de la transhumancia. Bajan los pastores con sus ovejas de las montañas y bueno, pues pasan por Madrid porque hay una serie de veredas que toda la vida han pasado por allí y que tienen derecho de paso. La fiesta de la transhumancia, para los que estén interesados, pues ver una cosa curiosa, comienza a las 10 horas en el Puente del Rey y acabará sobre las 13 horas en la Puerta del Sol. También el domingo 22, Anima Naturalis España organiza el Anima Fest. Este festival es en beneficio del Refugio del Burrito. Va a ser desde 11:30 de la mañana a 20 horas de la noche. Habrán actividades, la entrada es gratuita y se celebra en la Plaza de la Cebada. Evidentemente no habrán cosas para niños, o sea que pues, podéis ir con toda la familia. Y ahora ya nos ponemos pues en cosas más serias. El domingo 22 también, el derecho a morir dignamente convoca una concentración en Sol para reclamar una ley de eutanasia asistida. Esta concentración comenzará a las 12 horas. También el día 22, Hay un recordatorio a Felipe. Felipe no es el rey, ¿eh? Felipe fue una persona muy querida dentro de la gente del activismo. Y hace pues unas semanas nos dejó, murió, que la tierra le sea leve, y se le ha decidido hacer un recordatorio, un homenaje, desde las 12 de la mañana a 21 horas en el solar autogestionado Maravillas, que está en la calle Antonio Grilo número 8, en metros más cercanos, Noviciado y Plaza de España. Allí pues habrá barra y todas las consumiciones irán a parar a una de las, digamos, a una de las, ¿cómo diría yo? No, en fin, a una de las cosas, de los espacios que más quería él, y que, bueno, pues como homenaje, pues todo lo que se recaude, pues va a ir a parar allí. Y a las 19 horas también del domingo, para los que quieran pasarse de manifestación en manifestación, pues a las 19 horas en Sol hay una concentración convocada por las Marchas de la Dignidad, y que van, se convocan precisamente porque volvemos a tener presos políticos, y para pedir la libertad de los Jordis, que son los de Òmnium Cultural y la Asamblea de Cataluña. Evidentemente, aparte de todo esto, se van a pedir muchas cosas más. Y ya de aquí pasamos al martes 24. En el ayuntamiento habrá un homenaje a las mujeres de la Segunda República. Abre el acto la alcaldesa de Madrid. Y en la sala Caja de la Música a las 18 horas. Y el jueves 26 hay una jornada estatal por un sistema público, por el sistema público de pensiones. Vamos a concentrarnos toda la gente por luchar por las pensiones públicas presentes. Sí, vale, un momentito que acabo de leer esta y me la pasas, porque esta es la última también que tengo. Hay una concentración delante del Insalud, o sea del INSS, de la calle Serrano 102 a las 11:30 de la mañana. Y a ver, pásame a África. ¿Sí, África? Dime. No, sí. Es desde el Colegio de Médicos. Es la Marea Blanca. Ah, vale. Es que no me ha llegado todavía nada. Hola, claro. Hola. ¿La Marea Blanca que se concentra cuando esté domingo? Blanca, sí, suele ser el tercer domingo de cada mes a las 12. Pero este mes, con los temas del puente festivo, se pasa a este domingo 22. Pues, y es a las 12 de la mañana en el Colegio de Médicos, que está en Atocha, y vamos desde el Colegio de Médicos de Madrid, como hasta siempre, hasta el ministerio, ¿no? Que está en el Paseo del Prado, sí. Sí, no se abraza ningún hospital, esta vez va a ser una marcha. Este mes toca ahí y otro mes pues será. Pues el domingo, hija mía, va a estar petado, ¿eh? En Madrid, entre ovejas. Un ratito. Entre ovejas. Bueno, gracias por recoger la convocatoria. No, no, faltaría más, para eso estamos. También los de DMD también tienen una concentración, y luego, pues. En fin, que hay días en que hay poco y hay otros días en que hay tanto, pero bueno, habrá para todos los gustos, habrá gente que no le... Como está la acampada en Sol, pues también le aprovechamos el Sol, y quienes podamos acudiremos alguna hora. Gracias. Muy bien, pues gracias por darnos este nuevo acto que no lo teníamos agendado. Venga, besitos. Vale, gracias, Raquel. Bueno, pues me alegro de saber pues que la gente nos está escuchando, y bueno, y que nos está sugiriendo cosas y que está preguntando otras. Sí, os puedo también asegurar que el próximo jueves volveremos a estar aquí. Ya está cerrado el programa con vamos a tener dos invitados que no tienen nada que ver uno con el otro. Uno es un proyecto solidario, como es Piel de Mariposa. Y el otro, nos va a venir a hablar César Bea del timo, porque no se le puede dar otra palabra, que les hicieron en su momento cuando invirtieron en energías renovables. Llegó el señor Soria y catapum. Catapum significa que muchas familias perdieron todo lo que habían invertido. Bueno, pues creemos que son dos temas pues bastante interesantes. Aquí os esperamos, como siempre. Y bueno, que este fin de semana tenéis muchas cosas a donde ir, ir a una u otra. Seguir protestando, no os quedéis en casa, porque desde ahí no vamos a arreglar nada. Que seáis muy felices y hasta el jueves que viene.